Parecía interesante, como Nixon contra Frost, pero resulta humillante el volar en low cost. Con chatarra por aviones, de oficinas, nada, nada, internet con ofertones, una empresa bien montada. Viajar ahora es barato, pero tratan como a mierda. Por Europa me retrato, viva el Betis, man que pierda. Te cobran tasas por todo, allí como en Lampedusa, me obligaron de mal modo a facturar mi pelusa. El avión es diminuto, allí no te dejan ser, mil molestias por minuto, sobre todo en Ryanair. Pasajeros enojados, baño cerrado por obras, tripulantes esnifados y si te quejas, cobras. Viajemos en bici o en barco, en ficción, incluso en tren, y aceptemos cual Plutarco que ahora Iberia es Feten. No me digas que no es para mi partirse de la risa. Me he tropezado, ¿eh? Es que cuando este hombre está cogiendo el tono, va a subir el salto, tío. ¿Eh? Trae equipo de incompetentes. Como Dios. Como Dios, ¿no? Hola, buenas tardes, noches casi ya. No, tardes, es que como no tenemos ventana. No, ya estamos quejándonos. Ya estamos, ya. Soy está. Una mujer y quiero hacer este espacio más agradable. ¿Qué vamos a decir por desnudas? Bueno, ¿quién soy? Bueno, sí, ya les he echado un poco de perfume, tranquilas, amigas y amigos. Pues ya lo has hecho más agradable, sin duda. Sin duda. Sí. Bueno, como no me conocéis, soy Virginia Riezu. ¿Quién es esta tía? Vale, soy una pamplonauta de nacimiento, escoliótica, superé una escoliosis a los 15 años y un corsé. Bueno, no vais a poder conmigo, ¿sabes? ¿Llevabas esto así en la barbilla? Sí, en la barbilla, en el entrepecho y en la espalda. Eso ya no se ha vuelto a ver, ¿no? Se ha perdido esto, ¿no? No, porque la gente no lo tolera psicológicamente, pero yo sí. Bueno, todavía... Hasta lo echas de menos, a veces. Sí, porque, mira, me lo ponían por las noches y luego cuando me lo quitaron dormía como arrugada. Claro, era el placer de quitárselo, ¿no? Sí. Después de todo el día. Bueno, soy actriz, monologuista, ingeniera agrónoma, doy clases de matemáticas, me gusta el horóscopo, tengo una hermana de signo Géminis, esto también me da puntos... Yo también. Richard, yo soy también. Géminis. Tú también. Sí. El que habla es Osvaldo Lorido, que está a cargo de las redes sociales. Solo un hombre bipolar podría estar en bipartidos llevando las redes sociales. Gracias. Y he protagonizado un gran anuncio que Richard quiere comentar. Para que le pongáis cara a esta bonita voz aterciopelada, es la protagonista del anuncio de Ausonia, ¿no? Que viene una muchachita con cáncer, ¿no? A su trabajo y la reciben todos sus compañeros. Muchachita. Sí, porque es una muchachita. Vale, pues ya sí. Le estáis poniendo cara a Virginia Riezu. Sí, bueno, soy más guapa que en el anuncio, ¿vale? Bueno, tengo y el programa que hacía antes en Neox. Hacía un programa en Neox que se llamaba Bu87, buenísimo. Al que pido su reinserción. Y total, otras cosas absoluta. Más. Quiero dedicar este programa a la gente que no es muy intensa. Porque la gente que es intensa, cuando nos meten la chapa y nos cuentan todas sus mierdas de forma intensa, oímos una canción en nuestro cerebro que es la siguiente. Necesito respirar, es lo que oímos cuando nos meten la chapa, así que por favor, intenso, si estáis escuchando este programa, relajaos. Gente que le va a gustar este programa, la gente que le gusta los horóscopos, la gente expansiva que es capaz de reír y llorar a la vez y que muestra sus sentimientos, y la gente que tiene problemas en las muelas, un saludo, yo padezco mucho de esto. Y gente que no le va a gustar, a la gente intensa, a la gente que se ha operado de la estética, estoy en contra de ellos, quiero que reafirméis vuestra belleza tal cual es. Y a la gente que te pregunta qué tal estás y cuando le respondes mira el móvil. Todos esos no os va a gustar, podéis iros. Por favor, dadme una oportunidad. No corréis todavía la barra de YouTube esta que tiene el programa para iros al final. Tampoco voy a salir tanto. Voy a dar paso a mis compañeros maravillosos. Super Fernando Moraño, en el que hoy hago competencia con mi maravilloso pelazo y se siente muy celoso. Richard Salamanca, al que hago competencia con mi horóscopo, que es el mismo que el suyo. Redes sociales, ya lo he dicho, el valorido maravilloso. Y el super técnico que me ha pinchado la canción cuando yo he querido y para el que pido un fuerte aplauso, César Onda Sonora. ¡Bravo, César! Tú sí que puedes. Que vamos con la actualidad. Has seleccionado tanto a la gente que no sé quién nos va a escuchar, Virginia. Ya, he sido un poco intensa, ¿no? Al final sí, me he caído en mi propia trampa. Tú eres así de la misma mierda intensidad. Para mí. Bueno, vamos con la actualidad, ¿no? Sí. Empieza Fernando. Fernando, vale. ¿Qué me has traído hoy? Pues vamos con la actualidad, amigos. Sí, porque la actualidad es el acto del presente, el desnudo del presente ante el futuro. Y por eso la actualidad está y nos pilla y nos sorprende cada día a todos con sin un duro en el bolsillo. Vale, sabemos que hace poco, no sé si recordáis, una concejal popular, cuyo nombre no quiero nombrar, vale, que atropelló a una anciana y mientras superaba o cuadruplicaba la tasa de alcohol en sangre al volante, ¿eh? No sé si conocéis el caso. Esta mujer fue expulsada como concejal, pero ahora ha sido contratada por una empresa privada del Ayuntamiento de Madrid. Pero di el nombre por si alguno pues de los que no están lo escuchando tengo, no lo saben. Gilipollas. Joder, perdona. Pero esto es como dar una noticia y decir, ¿dónde? ¡Ha metido un gol el Madrid! Pero no puedes tener un poco de complicidad. O sea, estoy intentando decirte cuyo nombre no voy a nombrar. ¿Vale? ¿De qué? No me entiendes ahí. Pensaba que pertenecía a tu misterio no, en la escritura. Está fallando mucho la comunicación, pero de esto ya hablaremos luego. Pues la mujer ha cuadruplicado la tasa de alcohol en sangre al volante. Y quería traer este caso, no solo por el hecho de esta mujer, que es una mujer bastante anónima y poco conocida. No, desde luego. ¿Vale? Tanto que no me acuerdo de su puto nombre. Pero entenderás que hoy he tenido un día muy ajetreado. La sin razón de las sin noticias. Pues esta señora se suma a una cantidad de personas ya en el Partido Popular que han triplicado y cuadriplicado la tasa de alcohol. Como por ejemplo, hace poco el señor Rodríguez, que se llevó dos coches por delante. Que está echando una carrera con Benzema. Exactamente. Que la fuga. O el propio Aznar, que aseguró que quién tenía que decirle con cuántas copas de vino había que conducir o no. Que él ya sabía con suficiencia qué es lo que tenía que hacer. Entonces yo he pensado que hay que sacar una gama de coches oficiales para estos borrachos del Partido Popular. ¿Eh? Una gama de coches oficiales como que podrían ser, por ejemplo, el Mercedes Dry Martini, el Mini de cerveza o el Renault Moet. ¿Vale? Es a lo que yo quería llegar. Vale. Esta señora. Bueno, pues el pasado pero sábado... Pero si tú quieres la información perfectamente detallada... El pasado sábado... México, entre México y Estados Unidos, han arrestado al narco más buscado del mundo, el Chapo Guzmán. ¿Y cuál era el segundo apellido? No me acuerdo. Pero bueno. Yo tampoco. Como todos los narcos latinoamericanos, pues tiene el look de Pablo Escobar, bigote y peinado años 70, ¿no? Le llamaban el Chapo porque era bajito, ¿no? Era el jefe del sangriento cártel de Sinaloa, ¿vale? Era encargado de nutrir de cocaína a todos los Estados Unidos. O sea que el mayor consumidor. Me gusta porque la Sinaloa es como nombre de semilla para hacer pan. Pan de, sí. Pan de Sinaloa. O una infusión. Pon una infusión de Sinaloa. Los americanos son los mayores consumidores de cocaína, ¿eh? Porque tienen entre sus filas a un crack mundial con ganador de 4 tabiques de platino que Charlie Sheen. A lo mejor es por esto, ¿no? Sí, hombre. El caso es que el Chapo Guzmán manejaba su negocio como una multinacional. Él cultiva, él trafica y él vende. No puede hacer un ERE en esta empresa. No, ¿sabes? Es posible. Pero os estáis olvidando lo más importante de la noticia, que es que la detuvieron con su novia o mujer o yo qué sé. Sí, de 22 años, su cuarta mujer. Su cuarta mujer, que ganó el concurso de belleza de la Gran Feria del Café y de la Guayaba 2007 y que la, yo voy a ir a la parte del corazón como siempre de las noticias y que se enamoraron mientras ella ganaba en un concurso de belleza bailando la canción Cruzando Cerros y Arroyos. Qué bonita esa canción. La bailaría con unas catiuscas, supongo yo. No. Mientras hombres armados vigilaban sus movimientos para proteger al narco. ¿Cómo sería esa conversación? Así es como te gustaría a cualquier mujer ser conquistada, ¿no? Que menos. Es que yo, este es lo básico que voy a pedir en mi próxima. Exactamente. Que vaya armado, ¿no? Que tenga guardaespaldas, por lo menos. Y ¿no? Que me baile cruzando cerros y arroyos. Cruzando cerros y arroyos. Cruzando cerdos y pollos, y eso también es más. Aquí es que en España ya no quedan ni cerros ni arroyos, ya entonces ya es otra cosa. Bueno, pues en todo caso. Es increíble porque sabéis que WhatsApp hace poco ha sido comprado por Facebook por 19.000 millones de euros. ¿Sí? Y es curioso porque a mí WhatsApp me cuesta 77 céntimos al año. No entiendo. No me salen las cuentas, ¿no? No, es una estafa. Hay un trabajo a los imbéciles estos. Pero bueno, parece ser que me he enterado hoy de que Coca-Cola ha comprado WhatsApp y Repsol ha comprado Coca-Cola. Y a partir de ahora en los surtidores se dividirán en diésel normal, light y cero. ¡Joder! ¿Y los emoticonos bueno, entonces dónde salen? Bueno, pero WhatsApp, quiero decir, como WhatsApp lo ha comprado Coca-Cola y luego lo compra también Repsol, pues para hablar con el WhatsApp podrás presionar un botón en la lata de Coca-Cola y te aparecerán todos tus contactos. Y luego cuando enciendas el ordenador te saldrá una pajita desde la pantalla para que veas Coca-Cola. Me parece muy brillante esto que estás planteando, pero lo interesante es... Es una OPA que se come a otra OPA y otra OPA y otra OPA hasta que... Es garbancito. No, ¿cómo era el cuento este? Tampoco es tan... Sí, ¿no? Es una, OPA style. Es una muñeca rusa de multinacionales. De multinacionales. En cualquier caso, yo, el tema sé es que hoy vas a hacer eso conmigo aquí. Vamos a OPA. Richard me va a comer y luego Moraño se va a comer a Richard. Te voy a regurgitar. Que lo compró Facebook 2 días antes. Lo compra 2 días antes y se cae WhatsApp. Es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ha fallecido, esto sí, aquí ya me pongo un poco serio. Ha fallecido el cómico, actor y director Harold Ramis, protagonista de Los Cazafantasmas, el tipo este con hostia, gafas. No joder. Sí, un oficio que aquí en España pues habría tenido futuro, el de Cazafantasmas, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, fíjate, pues triunfó allí. Director de la película Atrapado en el Tiempo, en la que Bill Murray se levanta una y otra vez en el día de la marmota. Sí, ¿no? Sí, eso. Y de Una terapia peligrosa, en la que un mafioso iba al psicólogo porque tenía ataques de pánico. Cierta culpabilidad. Hemos rescatado un corte de esta película que dura un minutito y que creo que merece la pena escuchar en señal de duelo a este gran cómico. Es broma, solo intento aligerar la situación. De acuerdo, gracias. Lo pensaré. ¿Qué coche tienen ustedes? Es un Lexus 430 LS. Un Toyota. Es un Lexus. Sí, Toyota, Lexus, da igual, es japonés, ¿no? Recordemos Pearl Harbor. Y ahora hablemos en serio. ¿Quieren comprar este coche, sí o no? Pues no sé, lo pensaremos. ¿Qué quieren pensar? Según dicen, les gusta. Me han hecho 10.000 preguntas y les he contestado a cada una. ¿Lo han conducido? ¿Les ha encantado? ¿Qué más necesitan saber? No sé, es mucho dinero y necesitamos algo de tiempo para pensarlo. ¿Pensarlo? Sí. ¿Y sí. por qué no piensan en esto? Se han pasado una hora tocándome los cojones, preguntándome sobre cada puñetero accesorio del coche. ¿Qué del faro? ¿Y esto qué? ¿Y eso no qué? No puedo hablarle así a los clientes. Desde mi punto de vista no son clientes. ¿Van a comprar el coche o no? No a usted. Quiero ver al gerente. ¿Quieren ver al gerente? Sí. Sí, yo les enseñaré al gerente. Aquí tienen al gerente. Háblenle, este es el gerente. ¿Quieren hablar con él? Vamos. ¿Qué hacemos? ¡Échales! ¿Le han oído? Ha dicho, échales. ¡Él manda! ¿Qué les busco? ¡Que se compren un Honda! Lo ha dicho él. Es el jefe. Bueno, pues os he visto descojonado. ¿Eso que les enseña? ¿Qué dice que es el gerente? ¿Qué es el...? Es la polla. Es la polla, ¿no? Imaginaba. Bueno, pues nada. Y nada, pues descanse en paz y nada, que se siguen yendo los mejores, ¿no? Yo no sé qué pasa con Philip Seymour Hoffman, Harold Ramis, Luis Aragonés, no sé qué pasa. Yo creo que deben de haber montado algo guay en el más allá y nos estamos quedando aquí en la sala de espera. Y Pío Moa sigue vivo. Exactamente, y Pío Moa sigue vivo. Bueno, pues estáis, una concejala del PP ha admitido por decir que las abortistas son terroristas, ¿eh? Y según ella, parece ser que algunas abortistas disparaban fetos con el coño contra la Policía Nacional. Y luego, como no habían cortado el cordón umbilical, la volvían a recuperar, ¿no? Lo recuperaban. Exactamente. Era como lo decía Gila, que iban a la guerra con una bala, con una cuerda para recuperarla, ¿no? Efectivamente, pues lo mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, ya sabemos que ahora abortar es terrorismo, mis masturbaciones son genocidios, los pedos son aromas transitorios. Y el Valle de los Caídos quizás sea la tumba de los niños que han abortado, esas mujeres progresistas, ¿eh? Que están obsesionadas con abortar, que no han tenido el hijo, ya están pensando en abortar desde que tienen la primera relación sexual. Obsesas todo el día, que habrá que ponerles un botón de escape aquí para resetear cada vez que quieran abortar. Nada más que piensan en abortar y que trabajen los demás. Y esto se tiene que terminar. Pero esto es una orden, ya lo he explicado una vez, esto es una orden que dio Sor María antes de morirse. una orden que le ha caído a Gallardón y ha dicho, hostia, que necesitamos niños. Necesito está género. Está poseído por Sor María. ¿No? Necesito género. Gallardón está poseído por Sor María. Pues bueno, hasta aquí es todo lo que la actualidad ha dado de sí. Uy, pues fíjate qué fresquita nos ha quedado. Sí. Si tú lo dices. Si tú lo dices, yo aquí acato. Quiero pasar... Espera que me tengo que acercar. Queridos oyentes, que ahora estáis escuchándonos, vamos a pasar a la siguiente sección, la nave del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio... Los Rastafaris. Me encanta tu pieza de reggae, Akanden. No quería recurrir al reggae clásico. Me ha gustado Akanden. Mejor. Akanden. Vale para todo. Ya me has quitado la canción de la sección, ¿eh? Bueno, los Rastafaris, voy a explicaros un poco. Son cristianos, judíos, coptos e hinduistas. Quiere decir esto que... ¿Todo a la vez? Solamente. No, es todo a la vez. Toda la vez. Un poco, hay un poco de cada cosa. Ah, decir, no vale, se puede ser toda la vez. Es imposible. A lo mejor sí. Sí, no. Es como la pizza cuatro estaciones, ¿no? Claro. Tiene todo el año en una masa. Claro. Exactamente. Dice que esta porción está fría, claro, porque es la zona de invierno. Pues curiosamente, yo creo que esta aglutinación de diferentes religiones se debe a que ellos conciben la religión igual que el hambre porrera, que vas a la nevera y mezclas las anchoas con los yogures y te sale, bueno, lo que sea, acabas hecho un desastre pero satisfecho, que es muy curioso, ¿no? Ellos creen de manera total y firme en Yah. Yah es como llaman ellos cariñosamente a Yahvé. ¿Entiendes? Claro, le llaman ya. O sea, ya Jesucristo le llama a Chuscri. Chuscri. Siempre, en la cercanía. De nombre de galleta rapiña. Chuscri. Pues, ya ve, como todos sabéis, como dice mi amigo Che Moreno, hijo de Picapor, hermano de Abraham y padre de Cerradú. Y parece ser que según los rastas, las reencarnaciones son Jesucristo y también la última reencarnación de Dios es Haile Selassie. No sé si conocéis a Haile Selassie. No, tengo el gusto. No, ¿no era delantero de la selección de Bulgaria? ¿Estás soltero? Aquí cada uno con los... Claro, o sea, mejor con ese nombre conviene, igual, con ese nombre. Rastas y Haile Selassie, ni era futbolista, además era un hombre que tenía varias esposas. ¿Ves? ¿Eh? Me conviene. Te podría hacer. Te puedo hacer un hueco. Va a dar la chapa. Me va a dar la cartera y poco más. Exactamente. Pues este señor es el primer rey negro de la historia. Quiere decir que es el primer, después de Baltasar, que todos sabemos que es Baltasar, pero bueno. Parece ser que las predicciones de la ideología Rastafari anunciaban que la liberación del pueblo negro y la vuelta a la tierra prometida, que según ellos es Etiopía, porque el gobernador de Etiopía era el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Entonces ellos decían que Etiopía era la tierra prometida. Y entonces, tanto en las colonias británicas como de Estados Unidos, Jamaica y demás, se creó el rastafarismo con la idea de que cuando llegase el primer rey negro se liberaría a toda la raza negra y volverían todos los esclavos a África a crear un nuevo mundo próspero y ya dirigidos directamente por Dios reencarnado en este señor. ¿Pero solo puedes ser rastafari si eres una persona negra? Pues en principio esto hay mucha discusión. Y ellos mismos, cuando se hace los rastafaris de otros países que son blancos, pues aseguran que sí que se puede, ¿vale? Pero me encantaría que negros... Fernando Moraño hiciera así el discurso de Navidad en vez del rey, me tira una chapa de estas, ¿sabes? Sí. Entonces hay, ¿no? Hay sí, debate importante en ese sentido. Esto es una buena señal porque significa que Zaplana podría ser rastafari. ¿Zaplana? Porque siempre la chicharra de la Yoshua pasa por rastafari, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. A la gente muy bronceada se considera la plana, rastafari. La del Fondo Monetario Internacional, la chica está... Tomás Wash. La del pelo blanco, la... Sí, sí, sí. Ana Obregón. Sí, perfectamente. Son gente que podría ser perfectamente rastafari. No hay duda ninguna. No, entonces, lo que pasó es que ellos creían que cuando llegaste este rey negro todos podrían volver a África a empezar una nueva vida. Y no ha llegado. ¿Qué sucedió? que en Etiopía no, nadie sabía nada del movimiento Rastafari, por lo cual no sabían que eran la Tierra Prometida, y el señor, el rey Harry Selassie, que fue nombrado rey, el primer rey negro en la historia, ¿vale? Al menos conocido en esa época, ellos le dieron la reencarnación de Dios, pero él era Dios y no lo sabía. ¿O no lo quería decir? No. Era un tío humilde. Bueno, eso me ha recordado mucho a mi madre. ¿No? Eso ¿sabes? No, lo que no lo quiere decir. No, en principio él no tenía ni puñetera idea de que era la reencarnación de Dios. Hasta que de repente en Etiopía, los italianos intentan invadir Etiopía, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Y Benito Mussolini, que estaba entonces al cargo del ejército italiano. Nombra a lo mejor por su apellido. Exactamente, Mussolini. Yo, lo que tú me digas. Yo, tu felicidad es la Benito mía. Benito no es un nombre para un dictador. No. Estamos de acuerdo. La verdad. Para un central del Madrid como mucho. Bueno, pues entonces este señor se fue a buscar apoyos por todo el mundo y llegó a Jamaica y descubrió que era Dios. ¿Sabes? Que el hombre no sabía nada de que él era Dios. También descubrió que si vas al Caribe te sientes como Dios, que ya ves tú. Qué novedad, que eso más o menos no lo podemos imaginar todo, ¿no? Pero esa sensación es verdad, ¿no? Cuando llegas a un sitio y sabes, sientes que eres Dios. No, mira a Pocholo cuando marchó a Ibiza, se sintió allí Dios. Exactamente. La cuestión es que si te vas a una isla y hace buen tiempo, es muy fácil que te llegues a sentir Dios en algún momento, ¿sabes? Pero bueno, en este caso la gente se lo hacía saber. Oye, tío, tú eres Dios. No jodas. Llamar algo. Oye, cariño, que soy Dios. La mujer dice, perdón, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te has metido? Mira a ver si pagan bien. Exactamente, mira a ver si pagan bien. Bueno, total. ¿Y esto dónde engarza? Que me estoy perdiendo. Bueno, te explico. Principalmente ellos, cuando Harry Selassie fue nombrado rey, entonces creyeron en la llegada de Dios... Y él les dio en Etiopía a todos los rastafaris un trozo de tierra para que ellos pudiesen ir ahí a vivir si colaboraban en la guerra contra los italianos. Miles de africanos volvieron a Etiopía a luchar por la libertad de Etiopía. Algunos se asentaron allí. Bueno, pasó un poco de todo. Luego también hubo un golpe de estado. Una vez que... ¿En Jamaica? No, Jamaica, en Etiopía. Una vez que ya vencen a los italianos, vale. Y vuelve todo el mundo a Etiopía, a la Tierra Prometida, en ese preciso momento hay un golpe de estado de un tal Mengistu, ¿vale? Que en ese momento mete en la cárcel a Harry Selassie, y ahí Harry Selassie, que es la reencarnación de Dios, muere. Porque para los rastafaris, Harry Selassie es la reencarnación de Dios. Pero esto es con menos medio la segunda temporada de Juego de Tronos, ¿eh? Es el argumento de cuando Harry encontró a Sally. Exactamente. Que Sally es Dios. A Harry se la hace. No, en la película es cuando Harry conoció a Lassie. Claro. ¿Y la marihuana qué pinta en todo esto? Bueno, para ahora estamos hablando un poco de la historia de esta gente, ¿no? Entonces, una vez que el Dios reencarnado, según los rastafaris, Harry Selassie muere en la cárcel, no se sabe si asesinado o por causas naturales, la gente, los rastafaris, niegan que esté muerto. ¿Sabes? Habiéndose encontrado sus restos y todo, porque no pueden creer que la reencarnación de Dios haya sido capaz de morir. Pero bueno, no ha de preocuparnos, porque en este país tampoco se reconocen a las víctimas del régimen franquista que están enterradas en las cunetas de las carreteras. Y no hay marihuana en los botafumeiros, desgraciadamente. O sea que por lo menos ellos tienen esa ventaja, ¿no? Como bien decía Richard, anticipándose de nuevo a mi texto, ¿sí? Los rastafaris conforman un núcleo religioso lleno de peculiaridades, pues el hecho diferencial y destacable de este credo es que se permite el consumo de cannabis. O sea, que se ve la droga como una bendición. ¿Estaría bien que los cristianos fumasen porros? Quizás, a lo mejor los curas le meterían mano a los ancianos en vez de a los niños, volverían a tener sexo a las beatas y el día del orgullo gay pasaría a ser el día del orgullo day, ¿no? Hombre, encima los curas irían con bermudas, que esto se agradecería mucho. Muchísimo más. Ver esta pantorrilla de leche, ¿no? O sea, blanca como la leche. Joder, por favor, ahí puso una... Esta... Es que la imagen no ayudaba nada. Me he dado cuenta luego. Pero llevarían rastas también, entonces, las curas. Esto, y con respecto al tema sexual, que esto incide en todas las religiones. Bueno, vamos a terminar con las drogas. ¿Vale? Tu permiso. Esta frase me dijeron el sábado también. Vamos a terminar con las drogas con tu debido permiso. ¿Vale? Pues, en todo caso, podemos decir que si los cristianos fumasen porros, a lo mejor se convertirían en musulmanes, sencillamente, ¿no? No habría mucha diferencia, ¿no? Pero vamos, hay que decir que fumar porros y ver dragones no es lo mismo que fumar porros y creer en ellos, ¿eh? Que es algo que suele pasar bastante a los rastafaris. Ellos aseguran que hay que consumir marihuana porque encontraron marihuana en la tumba del rey Salomón, ¿vale? Entonces, por eso ellos le dan la categoría de algo bendito, algo religioso que les acerca a Dios. Joder. De esta misma manera, el rey Juan Carlos habría que enterrarlo embalsamado en coñac para que hiciese derrapar a los gusanos, ¿sabes? Pero bueno, estas son teorías. Sabemos que no comen carne, por ejemplo, hablamos de alimentación, no comen carne, son claramente herbívoros, ¿eh? En eso está clarísimo. ¿Y quién habla? ¿De los gusanos? De los rastafari. Ah. No, hasta los gusanos son herbívoros. Por eso. Si tienen hambre, sí. ¿Eh? Pues como todas las religiones, la mujer tiene un papel claramente secundario, ¿no? Ah, ¿sí? ¿También? Sí. Se considera una religión bastante machista y algunos rastafaris han llegado a asegurar que todas las mujeres rastafaris son unas putas. Porque son mujeres que fuman y te hablan de tú. Pero es que esto es un... Bueno, no digo nada. Pero esto es una cosa. No, dilo. Esto es una cosa. No, ahora no. Es cuando tienes que hablar, Richa Salamanca. Que me parece, Virginia Riezu, me parece que lo ha firmado algunos, pero todos no. Bueno, es verdad que Bob Marley tenía varias mujeres. Estamos diciendo, es una broma. Quiero decir que no sé, está claro que todas las sectas en las que hemos repasado, en todas, la mujer se tiene que dedicar a la atención al hombre. Única pero en esta también, ¿no? En esta también. Vale, entonces. Pues qué pena, ¿no? Yo en esta tenía mis expectativas. Pues no, pues resulta que los rastafaris no molan tanto. Igual que los Hare Krishnas tampoco molan. De verdad tanto. Que Bob Marley tenía como tres mujeres por a la eso vez. Te sí, digo, sí, sí. Por eso quería decir. Claramente eso. Machistas. Muy machistas. Lo digo por. Yo aquí sí sé que estoy rompiendo pero si muchos deja... corazones, pero es así. ¿Sabes? Hay que superarlo. Las sectas son sectas. Los Hare Krishnas, yo también creía en ellos. Incluso a veces me planteé por el tema del vestuario y el cutis y todo eso. Digo, te me voy a hacer Hare Krishna. Y luego te metes y dices, coño, pues vaya mierda. Pues que sepas que Chemi Moreno nos acaba de desmontar a los rastafaris en un momentito. ¿Por qué? Porque el primer rey negro fue el padre del príncipe de Zamunda, no este de Etiopía. Ah, sí. Entonces, no estaban muy bien bueno, encaminados. El padre era James Earl Jones. Según ellos, es Haile Selassie. Y es así. Pues será así. Yo no me puedo hacer cargo de los dogmas religiosos. Será así por los tiempos de los tiempos. Eso es así y así quedará para siempre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues esta gente tiene derecho a vivir y a disfrutar de la vida y a entender exactamente que lo de la marihuana, según ellos, es una bendición divina y el alcohol es el enemigo, al igual que el hombre blanco. También hay una parte de racismo invertido por el cual el hombre negro es todo maravilloso, bien y es puro y natural. Y el hombre blanco es el origen de Babilón. Y Babilón es la civilización del mal. O sea que somos todos unos hijos de la gran puta. Es que ni juntando todas las religiones, las mujeres tendrían un mínimo peso. No. La verdad es que no he encontrado aún ninguna en la que se le dé un espacio más allá de la cocina para desarrollarse. Hombre, los moros le dejan el harén también. ¿Eh? Que los moros les dejan el harén también para que den vueltas. Por eso, pues o sea es que entonces las mujeres no fundan religiones, ¿no? No. Pues no. Parece ser que no. Pues es que solo llenan la iglesia. Pues es que eso da una idea inteligente, ¿no? Exactamente. Muy interesante los rastafaris. Pero vamos, es una constante que aparece en todas las sectas. Y, bueno, a lo mejor la cienciología no, pero a lo mejor si no apretan a las mujeres, apretan a los maricones. Siempre por algún lado, ¿sabes? Joder. Es verdad, o sea, por algún lado tienen que salir, o sea, es inevitable. Siempre hay algo que jode todo el cosmos, ¿sabes? Eso debe pensar el universo sobre el planeta Tierra. Bueno, Moraño, ¿qué has pensado hoy? Pues hoy como vamos de reggae y hablamos de marihuana y hablamos de hierba y hablamos de religión rastafari, voy a poner reggae catalán. Es que en Cataluña ha pasado todo. Todo tipo de músicas han pasado por ahí. Exactamente. Hay flamenco porque... catalán, ¿no? Hay rumba catalana. Rumba catalana. Reggae catalán. Ahí. Y es un grupo que se llama Un Papa, liderado por Adrià Puntí, que es un cantautor catalán que canta en monosílabos, que es maravilloso. A ver. Renunciar-nos aquestes quatre pretzo que m'inunden de valor pels alfetes d'entre barrots per acabar esquillant aquest món. Em sembla ja hi ha un moment tu és clar jo no tinc res més a fer. Chula, muy chula la canción, me ha gustado, Fer, A mí es que esta música me entra como ganas de ya no hacer nada, de ya no seguir, de ponerme en bikini y, bueno, y darme crema, ¿no? Bueno, a mí si también, No, porque vas con un jersey ahí de tricotado y una... Bueno, ¿quieres que me quite el jersey? Es que va muy abrigado para A mí también me apetece, ponerme un bikini. ¿A que sí? Y echarme crema. Pero sabes que si te pones un bikini te van a colgar los huevecillos. Ya, UHF, huevo fuera, ¿no? Dos. Claro, y ir en bikini a Jamaica con unas buenas rastas, a pasar la tarde alegremente. Claro. Y fumar porros y hacer crucigramas. Ay, y sudokus. Que no hay nada mejor que fumarse un peta en sudoku. Es que. Dime, decidme si hay algo mejor. Porque hay gente que se ha quedado ahí ya en bucle hasta que se ha muerto. Directamente. Sin salir. Han muerto de ecuación. De ecuación precoz. Ecuación precoz. Bueno, que vamos a seguir trabajando a pesar de este sol que nos invade. Ha entrado el sol entrado en estudios sin ventanas. En Agora Sol Radio. Proseguimos con Estados Alterados de América. ¿Quién compuso el himno español? ¿Acaso alguien lo sabe? Lo que está claro es que dejó el trabajo a medias, porque nuestro himno no tiene letra, ¿no? En realidad, aunque la tuviese, tampoco sería un temazo. Algo que no sucede con el himno nacional de los Estados Unidos de América. Todo comenzó allá en 1812, durante la guerra que sostenían americanos e ingleses, ¿no? Un poeta presenció la batalla en la bahía de Baltimore, donde los americanos sobrevivieron al bombardeo inglés. Al término de aquella batalla, el poeta observó la bandera americana ondeando al aire y escribió un poema, al que después añadieron música y posteriormente fue declarado himno nacional, titulado Las banderas adornadas de estrellas. Supongo que el nombre será así de fácil o de simple para que no se lo olvide a nadie, ¿no? A partir de aquel día, un orgullo patrio se inoculó en los genes de los americanos. Lo más parecido que hemos tenido en España fue cuando Iniesta marcó el gol de la final del Mundial o cuando murió Chanquete. Y es que esta es la razón por la que en nuestro país el himno parece un politono, porque lo único que nos une a todos es el fútbol. El himno americano reza lo siguiente. Puedes ver con la luz de la aurora lo que con tanto orgullo saludamos en el último destello del crepúsculo. Ellos sí, ellos sí ven con la luz de la aurora lo que con tanto orgullo saludamos en el último destello del crepúsculo. Ellos sí. Eso, ¿no? Que se van de fiesta toda la noche. Pero es que para un español no opina lo mismo a primera hora de la noche que al amanecer. O sea, esto no, nosotros no lo sufrimos. No. ¿Cuántos de nosotros no hemos amanecido con algún gorila, eh? Sí. Bueno, otra frase que reza la canción, cuyas amplias franjas y brillantes estrellas a través de la lucha. Nosotros cuando vemos franjas y estrellas solo pensamos en la Champions, ¿no? O por ejemplo, haciendo referencia al rojo fulgor de cohetes, las bombas estallando en el aire. Esto emociona a los americanos, esto es lo que les emociona, ¿no? Para nosotros pues serían las fallas, ¿no? Una cosa más sencilla, ¿no? Y por último, con lo que cierra el himno nacional americano. Ondea la bandera sobre la tierra libre y el hogar del valiente. Aquí ya sí que no, ¿no? Porque para nosotros la valentía es un invento de los dentistas y los oftalmólogos, ¿no? Para hacer caja, ¿no? Yo sinceramente prefiero que digan, por ahí va un cobarde, a que digan, aquí murió un valiente, ¿no? Conclusión, no tenemos himno porque el himno es el camino de la hipnosis colectiva. De la ignorancia. Hola amigos, que seguís ahí con nosotros en Agora Sol Radio. Son las 19:38. Me encanta decir la hora. Me encanta eso, ¿verdad? Pocos invitados lo hacen, ¿eh? ¿Verdad? A partir de ahora, cada vez que te vea, te voy a preguntar la hora. Pues a lo mejor hay gente que está dando cabezazos contra el ordenador y esto, ¡despierta! O contra la pared también. O contra la pared, o... Bueno. O contra otra persona. O contra Natura. Exactamente. Aquí nunca nadie ha hablado de Natura. O dándose cabezazos en los cojones, en el caso de que tuviese la posibilidad de hacerlo. Exactamente. Que eso tiene que ser un acto de resignación y de cabreo con uno mismo. Extremo. Darte cabezazos contra tus cojones. Darte cabezazos contra tu propio. Y en el caso de las mujeres... Pues igual. Bueno, sí, también. Hombre, el cabezazo, a lo mejor no sería tan doloroso. Bueno. Por la exposición externa. O dependiendo de la protuberancia que tenga cada uno en la cabeza. Pero es que es verdad que las mujeres lo tienen todo por dentro, está protegido. Lo nuestro va ahí. Por ejemplo, los unicornios lo pasarían peor. Eso también está bien. Y los hembra, a lo mejor. Bueno, depende. Los toros de Lidia no, porque como están acostumbrados a que les humillen, eso para ellos sería una banderilla, ¿no? Exactamente. Una mujer con un buen perfil. También, es verdad. Claro, sí, Rosy Palma. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Fernando Moraño. Presente. 19:39. 19:39. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre. Don Francisco Granado. Don Francisco Granado. Era la mano derecha de Esperanza Aguirre, ¿eh? Ojo que eso no es moco de pavo, ¿eh? No es cualquier cosa. Ser la mano derecha de Esperanza Aguirre. Que es estar a la derecha de Esperanza. Que es bidiestra, ¿sabes? Tiene las dos manos en la derecha, ¿no? Me envíes el texto, anda. ¿Por qué? Te metes en mis cosas. No me dejan hacer nada. No me llores, no llores. No. Venga. Llores. Voy a perfumarme. Parecéis Belinda Washington y el Chapis, de verdad. En los tiempos del programa. Ella es Belinda, ¿no? ¿De qué me dice, Belinda? ¿Qué me dice? Pues Digamos que este señor ha sido diputado por la Comunidad de Madrid, luego asesor, concejal y delegado de clase alta, en este caso, ¿no? Alcalde de Valdemoro, los que no conozcáis Valdemoro y seáis anglosajones o habéis estudiado en un colegio bilingüe, es Baltimore, para los amigos, ¿vale? Granados ha vuelto a enturbiar el río de la política con sus múltiples marrones. Parece ser que su partido además no ha cerrado filas junto y en torno a él, ¿eh? Digamos que le han hecho un poquito el vacío. Uno de los motivos que encuentro es que no estudia en comillas, es de la Complutense. ¿Sabes? Ah, claro. Entonces, que ya sabes que los de comillas no van a la cárcel. Pero los de la Complu caen, ¿sabes? Y bueno, digamos que el Partido Popular, sabéis que generalmente siempre que hay escándalos de corrupción, lo que suele hacer es lanzar ese confeti de la recuperación económica, ¿sabes? Se lo llena todo de falsas esperanzas. Confeti como el que compraba Ana Mato, que costaba 3.000 pavos cada bolsa. Sí, sí, el cumpleaños del niño se lo iba a hacer Miquel Barceló. Sí, sí. Confeti bomba debería ser eso, o alguna cosa así, ¿no? En todo caso, el PP suelen tapar la verdad con confeti y esperemos que por lo menos este hombre acabe empapelado, ¿sabes? Sí, no están siempre, ¿no? Parece que, no estaría mal. Que está en una confetición. Sí, sí. Este es el chiste malo del día, que siempre tiene que haber uno, pues, para marcar, mira, el mínimo. Me ha gustado, me ha gustado. Me gusta cuando lo haces así de mal. Porque se nota que eres desenfadado, ¿sabes? Liviano, juvenil. Vivaracho. Vivaracho. ¿Vale? Antonio Resinesco. Antonio Resinesco. Un adjetivo que me acabo de inventar. Muy bien. Oye, pues ¿por qué no? Pues en todo caso, hay que decir que del fenómeno del señor Granados a mí me fascina porque se parece un montón a Gallardón. No sé si habéis fijado, pero tiene un airecillo a Gallardón. Y ya sabemos que en el Partido Popular hay una tendencia a que se parezcan entre ellos. Soria se parece mucho a Aznar, ¿no? Luego están fenómenos de mujeres como Soraya y Latocino, que parece como que Latocino será Soraya de mayor, ¿no? Bueno, después está la cerdita Peggy, que se parece más a Soraya. Es lo que está entre medias. Y a Latocino también, que está a medio camino, ¿no? Montoro y Vance, Gallardón y Smithers, ¿no? Es una especie de programa de imitaciones, de espectáculo de Carlos Latre. Es fascinante. Ana Botella con Rafael, cuando era joven. Exactamente, pero yo creo que lo... Ana Botella. A Rafael, cuando el disco de Acapulco, coño. Por la peli. Pero la Tocino es un poco más como Dallas, ¿no? Bien de laca, sí, bien de... Sí, sí, sí, sí. Bueno, la Tocino ya tiene que estar un poquito ahumada, ¿eh? Que ya tiene que tener años, ¿eh? Estaba buena en los 90, yo creo que ahora ya no... En adobo, yo creo que debe estar en adobo ya. Hubo un tiempo que decían que el Partido Popular era el potaje popular porque tenía oreja, tenía tocino, todo esto. Hubo un tiempo. Bueno, la verdad es que lo que sí que les hace iguales y únicos es la maldad y la estupidez humana que todos los dirigentes del PP suelen tener al mismo tiempo, y ese hábito tan audaz para coger dinero público y gastárselo en confeti. Yo solo quiero que sepáis, voy a hablar de mierdas hoy, que Fernando Moraño, por un lado, hace gala de su catalanismo, imprimiendo su guión con letra muy pequeña, tipo Arial 8, 7, tal. Pero luego tiene un gen madrileño también impreso en su ADN y subraya todo su texto con un subrayado que gasta mogollón de tinta. Mira, ¿puedo con corregirte? Un fondo y eso gasta mogollón de tinta. Entonces no sabemos ahora mismo en qué punto se encuentra. Es que es un catalán con dudas. Te voy a explicar. Esto se ve a mi incapacidad para moverme en el mundo de la informática. ¿Entiendes? Y porque yo hago un cortapega y se caen 7 programas. ¿Y por qué no subrayas todo? Porque no, porque ha sido un error. Ha sido por estupidez humana. Vale. O sea, podría resumirlo pues todo en aire, que soy tonto. Tienes que hacerlo siempre. Tienes que hacerlo siempre. Tonto no, torpecito. Torpecito. Te da un toque como de... Lo hago por algo. No, no, es que cuando hay dinero haces estas cosas. Por eso. Eso es lo que quería ir. Es de noche. ¿Has acabado, Moraño? Sí. Tus cosas subrayadas. Y la primera vez que un invitado hace manualidades. Es que lo veo todo tan cerradito, que lo traéis tan bien preparado, que yo prefiero... No, en absoluto. Hacer manualidades. Bueno, amigos, además de las que bienvenidos gusta, a nuestro espacio de manualidades en Ágora Sol. ¿Hoy? Coger unas tijeras con la punta redondeada. Vamos a hacer un pergamino super chachi. Ya sí. Sabéis. Y luego un poco de metanfetamina. ¿Qué os bueno, parece, pero, amigos? Virginia, que tienes que presentar la sección. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. No me subestimes. Está terminando el recortuelo. He acabado. Ahora mismo, el rincón de la zarzuela. Muy bien, oye, con claqueta. Con claqueta. Este apacible rincón de Madrid, donde mis sueños de moda. Hola, soy Juan Carlos Pimedo, rey de aquí, ¿o no? Porque hoy trataremos un tema científico que pondrá a entrar en juicio lo que hay y cuánto tiempo dura. La obsolescencia programada. Se llama así a la planificación del fin de la vida útil de un producto. Ya sé que estáis todos pensando en mí, pero yo nací antes. De modo que tras un periodo de tiempo calculado por el fabricante, este servicio o producto se vuelve inservible. Os pongo un ejemplo. El papel higiénico. Sabes que rápidamente va a ser inservible. Pues esto mismo aplicado al resto de cosas. La obsolescencia programada hace que compremos muchas más cosas. El lucro económico se impone al respeto al medio ambiente. Prefieren ganar dinero al respetar a los animales. Cada vez que un empresario gana dinero, un arbusto se muere en Zambia. Porque ahora, cuando se rompen las cosas, es más barato comprar auto nuevo que arreglarlo. A mí me ha pasado con la cadena. Era más sencillo ponerme otra cargarme la que tengo. La obsolescencia es un invento de la producción en cadena. Antes se hacían un montón de cosas que duraban toda la vida. Las sartenes de hielo, el jabón de lagarlo, el matrimonio. El matrimonio. El enemigo de la obsolescencia es el cariño. Mira a mis hijas, se quedaron obsoletas, pero yo no las descambio. Espero que algún día alguien pueda repararlas. Ahora ya todo tiene obsolescencia programada. Mourinho, ¿sabes? Que vaya donde vaya va a durar tres temporadas, ¿no? La monarquía, una pila alcalina. Alcalina, y Alcalá de Henares era mi primera novia, se llamaba Olga. Olga, Olga, me dicen por la calle cuando me ven. Porque la gente me reconoce mucho, mucho, mucho gatica, qué gran cantante de boleros. En los años 60, 60 años, ¿quién lo ha pillado? Un valle de espinas, obsolescencia republicana, ahí lo dejo, ¿o no? Ay, que me toca, que me toca, que me toca, que me toca. Amigos. Vamos acercándonos al fin del programa, pero no antes. A la sección Pinta y Colorea. Después de la sección Pinta y Colorea, yo soy la voz del pueblo. El pueblo está haciendo esto ahora mismo. Está va haciendo una corona. Estoy papel. Haciendo una corona a Rita Salamanca para que haga su sección como Dios manda. Pero es que no me deja. Pero si es que luego no se me sujeta. Y... Ya verás tú lo que será. Escucha, pero tú sabes que la monarquía española no tiene corona. Ya. El rey, trono. El rey más de coronita. ¿Tiene qué? Trono. ¿Tiene trono? Pero tiene corona. ¿Te puedes creer? Amigos, we have without you. Right now. Right now, in the Navy. We oh, have yeah. without you. ¿Te queda súper bien la corona? Sí, sí, claro. Vaya tela, vaya tela. Bueno, ya que no voy a volver, pues... Hago lo que me da la gana, ¿no? No, no, pues igual te traemos otro día para joderte. Bueno, hoy, Fernando, vamos a invocar a un músico sí. que lleva años muerto. Fue el primer hit, ¿no? De la historia de la música, ¿no? Él sacó sus discos, que es Mozart. Sí. Mozart. Sí, sí, sí. ¿Estás dispuesto a hospedarlo en tu cuerpo? Yo, a mí todo lo que sea el grande genio de la humanidad me caben dentro y me caben fuera. Pues nada, pues aspira, no aspira a Mozart. Que se me cae la corona. Vale, cariño, ya está, ya te he hecho la foto. ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal estáis? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, más conocido como Mozart. Mozart, Mozart. No. Puedes llamarme Cookie, no te preocupes. ¿Sabes? ¿Entiendes? Bueno, mis amigos siempre he sido Cookie, ¿sabes? En la corte de Austria siempre he sido Cookie. Usted era especialista en teclado y violín. La verdad es que soy un multi-instrumentista, pero mis dos especialidades, quiero decir que el resto de instrumentos tocaba maravillosamente bien. Pero con el piano, de verdad, una cosa, una ligereza en el dedo. O sea, yo puedo acariciar un huevo frito y que se emocione. Mira lo que te digo, ¿sabes? Para conquistar a una mujer, me voy a poner un poco Jesús Quintero. Bueno. Para conquistar a una mujer, ¿qué es mejor? ¿Piano o violín? Pues te voy a decir una cosa. El piano es impetuoso. Yo que soy más... Yo he sido un poco carne y pescado, que te diga. Yo acostumbro a mezclar los dos instrumentos alegremente, pero sobre todo hay que tener en cuenta. Fíjate, de mis palabras brota la música. Es maravilloso. Pero esto que es de tu etapa asturiana, ¿no? Sí, yo tuve una época muy importante en Asturias en la que la leche de las vacas asturianas estaba teniendo demasiado exceso de grasa y yo introducí el omega en la leche. El omega, el fósforo y el flúor. Todo eso lo metí yo ya hace muchos años. En fa menor. En fa menor. Muy bien. Escucha... Perdona, que estoy ensayando mientras tanto. Disculpe, Mozart. Soy un genio de la música. Entenderás que yo no descanso. Pensaba que esto era en sus flatulencias. Mira, ¿qué te parece? Pensaba esto que esto era en sus flatulencias. No. Mis pedos siempre son en do menor. No seas tan vulgar. En do menor. Mis pedos son ¿sí? así. ¿Ve? Maravilloso. Y reverberan. Esto es... aquí puedo hacerte un requiem. Bueno, puedo poner a la soprano, pero vamos, que se deshace el coño vesicola. ¿Fue usted el inventor de la expresión manda bemoles? Sustituir los bemoles por... Absolutamente. Yo creo que soy el creador definitivo de todo, porque antes de mí no había nada. ¿Pero y por qué? Lo digo sin ánimo de ofender. ¿Qué tiene el bemol que no tenga un cojón? Bueno, el cojón tiene la vulgaridad de que cae, es perenne. Uh-huh. Es perenne, lo que pasa que digamos que en el proceso de la vida no se ve eso caer al vacío. Pero creo que lo interesante del hombre está en la quinta esencia. La quinta esencia, que es buscar más allá de sus genitales y aprender, por ejemplo, la sensibilidad que tiene un pezón para tocar la cuerda de un bajo. Que yo tocaba mucho con el pezón la cuerda del bajo y ahí saqué... Pues los requiems y todas mis melodías fluyeron a través de que yo tocaba las cuerdas de los violines con los pezones para afinar. Fruslerías. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Ahora que te has quedado tranquila, puedes preguntar, sí. Gracias. Estoy en un momento de hiperactividad. Claro. Ya calmado. ¿Te has relacionado mol B y bemol? Mol B y bemol, ¿qué tienen que ver antropológicamente, etimológicamente? Bueno, quiero decir, el lenguaje musical para una persona sorda como yo, ¿entiendes? Y es oye, pues le ha mejorado mucho el oído, ¿eh? Desde que se murió le ha mejorado mucho. Es el Beethoven. ¿Eh? El sordo era Beethoven. Ya tuvimos un oye, episodio oye, semejante. Yo era de la parte de la audiencia que decía que sí, que estabas en lo cierto. Yo me lo creí. ¿Por qué nos has sacado del error? Yo me lo he creído también, Hace un minuto éramos felices y no lo sabíamos. Sordo, yo lo que tenía era un tapón en el oído izquierdo. Cerumen. Compuse varias obras que se interpretaron con velas hechas con mi propio cerumen. ¿En serio? No quiero yo. Pero lo que las cosas como son. Yo en la corte de Austria lo he petado por todo lo grande. Es decir, que a lo mejor me llevas a fábrica ahora y no desentono. Vamos a la pomada del asunto. Sí. Vamos a la pomada del asunto. Y cuéntenos, háblenos del conflicto que tuvo con Salieri, con Antonio Salieri. Mira, por favor. Salieri era una persona muy, muy irascible, a mi modo de ver. Y tenía un talento muy limitado. Y además tenía envidia de mí porque yo tenía las uñas perfectas y Salieri, eso parecían mejillones mutantes que iban a atacar el mundo, como los hijos satánicos de Godzilla, y un músico no puede ir con esas uñas porque el instrumento le rechaza, porque el instrumento es un ser humano que tiene alma y espíritu. Igual era el heavy de la época y quería vender este Salieri libro. Era un oportunista. Salieri lo que tenía que haber montado es una pizzería en Viena y ya está, ya claro. No tocan las pelotas, que para eso, para ser el rey y el dios de la música, ya suficiente conmigo. Ya él ha pasado a la historia por su conflicto con usted, si no nadie se habría acordado de Salieri. No habría Salieri en ningún libro. Exactamente. Sí. Salieri pues había acabado de centrar en la Fiorentina, ¿sabes? Pero nada más. Salieri sin mí. Sí, Salieri compuso esa canción de Sin ti no soy nada. Una niña bonita. Esa la compuso él y me la dedicó a mí. Porque ¿sí? Que sin mí no era nada. Claro, nadie te amará, ¿no? Bueno, En cualquier caso, creo que Mozart es usted el gran compositor de toda la historia. Y hombre, la... eso se dice con bastante acierto, la verdad. Pero de su muerte misteriosa, dicen los mentideros que le asesinaron. Otros dicen que murió de muerte natural. Hombre, que se muera un genio es un enigma, porque en teoría los genios deberíamos vivir toda la vida, ¿no? Bueno. Va, porque la estupidez humana no se merece vivir y la mediocridad tampoco. Pero desgraciadamente el ciclo de la naturaleza no es lo suficientemente brillante como para saber eso. Yo en cambio sí. O sea, que el día en que yo me convierta en algo universal y domine todas vuestras vidas, pues quizás esas cosas no pasen. Yo no voy a revelar cuál fue mi muerte, porque sigo vivo a través de mi obra. ¿De acuerdo? Vale, o sea que está. Es verdad que la música es un poco racista, ¿no? Porque una nota blanca vale el doble, vale por dos negras. Bueno, pues es una aseveración que puede hacer usted. Entenderá yo que la corte de Austria mucho racismo no pude tener porque éramos una raza limpia. Eras más arios que la hostia, ¿no? Madre mía, estamos en una aridez que te cagas. O sea... Bueno, aquí hemos tenido algo peor, que han sido las inmobiliarias. O sea, que aparte de ser arios, no se movían. Exactamente. Pero bueno. Pues yo sí, yo he escrito muchos movimientos. Eso sí que se me puede decir que yo lo he hecho. Pues nada. Pues nada. Hemos tenido reciente de recuerdos a Michael Jackson por ahí arriba. Le reconocerá porque siempre canta. ¡Michael! El La menor. Michael. Pues, no, pero él no está muerto, él está con Elvis y con todos los que, genios que nos han muerto, ¿no? Bueno. Bueno, si tú lo dices, este señor de aquí... A lo mejor es Bruno Mars, no lo sé. Pero yo creo que este señor... Además, le conocemos porque si Michael sabe hacer una cosa es no pasar desapercibido nunca, ¿eh? Eso te lo digo, ¿eh? Pero usted se va bien con Tino Casal. Tiene pinta. ¿Eh? Hombre, Tino Casal, sí. Una cosa más clasicista. Sí. Es el alma de allá arriba, Tino, ¿eh? ¿Cómo sabes tú, eh? Qué ladrón. Bueno, aquí pues tenemos nada. Un sitio. Bueno, me voy. Te dejo con una pieza que he compuesto para ti que voy a interpretar. Con tu permiso. Claro. Sí. Se llama... Demo. Se llama Oda a una oruga estúpida. Vale. Sí. ¿Qué te parece? Hostia, el golpe del final me ha parecido un remate como es de... Es un poco de hard metal, que es que estoy actualizado. Muchas gracias, Mozart. Menos gracias. Mal que se murió usted. Gracias, Mozart. Un aplauso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te sientes después de haber tenido tanto talento dentro de tu culo? Yo ya no sabía si tenía Beethoven dentro, a Mozart... Ha sido un horror, ¿sabes? Pero bueno, pido perdón a la audiencia, digamos que me ha ido mucho tiempo. Vamos mal de tiempo, y tiene que empezar el programa del semanario ya. Es el momento, Virginia Riezu, de que te pongas esta binda, de que pongas el pegamento a todos estos recortables. Aquí hay más confeti que en el Partido Popular. Ha hecho una rosa. Ha hecho una flor para vosotros. Ha hecho una flor. A mí me ha hecho una corona. Voy a cantar mi canción de cierre guafea. La voy a cantar muy rápido porque veo que se acaba el tiempo, ¿no? No, tranquila. Tú disfrútalo. No te preocupes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, voy a poner un... Virginia Riezu. ¿Qué tal, amigos? Esta es mi canción guafea, dedicada a todos los guafeos y guafeas de España. No vengo sola, vengo con mi banda. Que entre la banda, por favor. Voy. Guafea, ni guapa ni fea, ni del montón. Me destaco con este pelazo, pero tampoco soy afro. Soy una persona un poquito ya mayor, pero me sigue gustando la ropa del Bershka mogollón. Me compro un boli pilot, me creo que he hecho una inversión. A mis 30 y XXXXXX años, he dicho la edad, debería ser alguien mejor, alguien mejor, alguien mejor, mejor, mejor, mejor. Estoy en el puto medio, guafea. Y ahora viene el solo porque quiero hacer un solo, ¿vale? Qué emotivo. Ah. Hay gente que dice que me parezco a María Valverde, ya quisiera yo. Hay gente que dice que me parezco a Adriana Zores también. Hay gente que dice que me parezco a Calamaro, pero a quien sobre todo de verdad me parezco es a Bob Dylan. Knock, knock, knock, don't waffle as wool. Hey, hey, hey, hey, hey. Sí, amigo, la suerte de la fea, la guapa la desea. Yo he visto a mogollón de modelos en el Ritz desayunando diciendo, jotia, estamos súper buenas, tenemos un mogollón de pasta y un millón de tíos detrás, pero podríamos tener un poquito de suerte de la fea, ¿no? Por eso, amigos, porque el mundo no es blanco ni negro, sino gris, practiquemos el guafeísmo, que es unir conceptos aparentemente antagónicos, pero que se pueden juntar. Ya lo sabían las folclóricas en su época, la zarza mora, la bien paga. En los 80 el frigo dedo y el frigo pie. Por eso, amigos de Agora Sol Radio, levantaos por la mañana y decir, tengo frisueño, me siento viejoven. Ante todo y sobre todo, amigos, tener muchos folla amigos para hacer el folla amor. ¿Para qué solo follar, amigos? Solo hacer el amor. Unamos el romanticismo y la sexualidad y la pasión y el mundo será vuestro. No nos vamos a quedar en el gin tonic. Habrá que ir más allá. Yo voy a tomar un bote gin, entonces. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a vosotros. Me portan fatal, ¿verdad? Bueno, volveré para redimirlo, entonces. Pasa que es la primera vez que vemos a alguien hacer más estudio. Te has portado bien, bien tal, ¿no? Bien mal. Bien, es verdad. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ah, un saludo para los guionistas de Intermedio. Intermedio forever. Hasta luego. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.